vería contigo. Ya no te quiero, como todo el país, Catamarca. Jamás volvería a la gente de Tucumán. No siento nada, te he olvidado. A ver, enfócame ahí. Y todo con la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, la palma arriba. Como dice la tribuna, vamos. Jamás volvería a tu lado. No siento nada. Ve la gente de San Juan allá. Jamás volvería de nuevo a ser la víctima de tu juego. Jamás volvería. Para toda mi gente de Córdoba capital. ¿Y dónde está la palma arriba? Vamos, vamos. Vamos, Catamarca, Salta, Jujuy. Vamos, Buenos Aires. Arriba, che. Para toda mi familia.